Hey. Bro. Es el simple. DJ Mushka. El K1. Beat Boy. Sigo estudio. Me gusta tu pelo. Me gusta tu pelo. Oscuro como los lugares donde yo te ves. Me gusta explorarte tu cuerpo todito completo. Mojarte todito y hacerte venir es el reto. Esto ya no es un secreto. Tienes que saber por qué. Mamá, me encanta cómo se ve en mi cama. Fumándome blunts de marihuana, yeah. Tú y yo viajando juntos, mamá, yeah. Me encanta cómo se ve en mi cama, yeah. Fumándome blunts de marihuana, yeah. Tú y yo viajando juntos. Desde que te vi por primera vez, no te voy a negar que me enamoré. Con tu sencillez y tu vanidez, me rendí a tus pies y me asesoré de probar tu piel con sabor a miel. Mami, yo soy el malandro y tú eres mi ren. Vamos a un motel y apagar tu cel. Sé que tienes ganas de pasarla bien, ok. En la mochila traigo los zigzag. En el cajón tengo un gramo de wax. El pisto está en el asiento de atrás. Y si quieres podemos comprar algo más. El simple es capaz de cualquier cosa. 27 rosas rojas para su esposa preciosa. Tú sabes cómo está la cosa. Me gusta cuando eres complaciente y cariñosa. Mamá, me encanta cómo se ve en mi cama. Fumándome blunts de marihuana, yeah. Tú y yo viajando juntos, mamá, yeah. Me encanta cómo se ve en mi cama, yeah. Fumándome blunts de marihuana, yeah. Tú y yo viajando juntos, yeah. Tengas ganas de conversar, el día que tú quieras me puedes buscar. Aquí voy a estar, te voy a escuchar, pero tú sabes muy bien que todo puede pasar. Es imposible olvidarte y es un placer acariciarte. Tu cuerpo es una obra de arte y quiero tocarte parte por parte, yay. Es importante que me pongas atención, me acordé de ti para escribir esta canción. Te invito a fumarnos otro blunt en mi cantón. Soy más cabrón que bonito y me gusta la diversión. A lo mejor estoy soñando, tal vez estoy alucinando contigo. No sé qué es lo que está pasando, oh, pero me estoy enamorando mientras voy fumando. Tienes que saber por qué. Mamá, me encanta cómo se ve en mi cama. Fumándome blunts de marihuana, yeah. Viajando juntos, mamá, yeah. Me encanta cómo se ve en mi cama, yeah. Colgándome blunts de marihuana, yeah. Tú y yo viajando juntos, yeah.